Hola, audiencia de Farco, jornada número 70 por los juicios de la dictadura militar. Tenemos el testimonio de un sobreviviente. Yo me llamo Raúl Eduardo Acuaviva. Para mí lo más importante ha sido que la memoria no me ha traicionado. Estaba muy preocupado porque fallara mi memoria, pero en este momento siento el alivio de saber de que he podido expresar todos los terribles momentos que pasé junto a mis compañeros en aquellas épocas, dentro de lo que fue el D2, el Palacio Policial. Yo a mi amigo desaparecido, a Jorge Daniel Moyano, lo tengo siempre presente, y quizá no necesariamente por aspectos de la militancia, pero sí porque humanamente compartimos muchos momentos en familia, cariños, afectos comunes, y hoy lo tengo muy presente como siempre. La abogada querellante explica el proceso de los juicios y da a conocer información muy valiosa. Seguimos sorprendiéndonos. Escuchemos. Soy Viviana Beige, la abogada querellante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Es muy importante que haya finalizado por lo menos esta etapa del juicio antes de la feria. Todavía nos queda pendiente una audiencia, pero también me parece importante destacar la detención que se produjo en el día de ayer de Jofré, que es un miembro de la Fuerza Aérea y que está involucrado en la causa Las Lajas, que es un centro clandestino de detención en donde desapareció Mauricio López. Y bueno, esta detención es un paso importante en la realización de la justicia que todos los organismos de derechos humanos y los familiares estamos buscando desde hace tanto tiempo. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana, el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, Radio Comunitaria El Garrobal, para Farco Satelital.